En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. No es un jueves más, sin duda es un jueves con un gran puente tirando acueducto, porque mañana es fiesta, viernes, tenemos el fin de semana sábado y domingo, el lunes también es fiesta, por tanto, a disfrutarlo. Y para los amantes del Elche Club de Fútbol, pues el sábado una cita contra el Mirandés a las 6 de la tarde. Un partido que esperemos nos quite el mal sabor de boca que dejó la derrota contra el Llagostera. Les saludamos como siempre desde la Radio del Deporte. Esta es la radio que hace afición. Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Último entrenamiento del Elche esta mañana a puerta cerrada. Tras una semana de autocrítica, jugadores y técnico quieren ganar al Mirandés con el apoyo de la afición. Baraja. Bueno, pues yo creo que la gente lo percibe, lo tiene claro y sabe que para nosotros es muy importante. La afición del Elche tiene que estar con el equipo desde el minuto 1 hasta el 90, empujar, ayudar. Y ellos saben perfectamente que eso cala mucho dentro del vestuario, que los jugadores lo sienten. Y bueno, pues queremos seguir provocando a través de nuestro trabajo y de nuestros resultados que esa ilusión pues se mantenga, ¿no? Y que al final el equipo pues sea capaz de levantar a la gente, ¿no?, del asiento con el trabajo, con el esfuerzo y sobre todo con buenos resultados. Alex Martínez tiene todas las papeletas para volver al equipo titular por Isidoro. No habría más cambios, aunque Baraja ha afirmado que está abierto a la posibilidad de cambios y mejoras tras la derrota. Todo parece indicar que Álvaro estará en la convocatoria. Hoy ha completado tres cuartos partes del entrenamiento y bueno, pues mañana podría confirmarse su presencia en esa convocatoria. Pelayo, que solo entrenó una parte, lo tiene más difícil. El técnico del Elche ha afirmado que cuando se pierde el planteamiento es equivocado y el que falla es el entrenador. Bueno, pues como se suele decir en estos casos, hay que pasar ya página, que los errores hayan servido para aprender y para pulirlos, para que, iba a decir, no vuelvan a suceder. Somos humanos y erraremos siempre, pero que los fallos se cometan pues el mínimo posible de ocasiones. Hoy es jueves, como mañana es viernes y no tenemos programación local, lo que hacemos es adelantar la quiniela con nuestro Carlos Gil, que nos traerá los personajes en el día de hoy. Todo ello, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uff. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo y Perauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas Trek, Focus, Berria. Venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócelos y aprovecha las ofertas por inauguración. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K te llevan hasta el estadio. Y después del partido, también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses urbanos de Elche. Ayuntamiento de Elche. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas: Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el próximo sábado a las 6 de la tarde, el partido correspondiente a la octava jornada entre el Elche y el Mirandés. Ya sabes que desde las 5 y media todo el equipo de Marcador te lo contamos en directo desde los estudios centrales y, por supuesto, desde el estadio Martínez Valero. ¿Qué Elche vamos a ver? Pues, como decía ayer Alex Moreno, quieren volver a recuperar sus señas de identidad. Ayer decía, aquí en la entrevista que le hacíamos al extremo zurdo, decía, debemos volver a nuestro estilo de juego, cambiar el chip y retomar el modelo que nos ha llevado a la parte alta del inicio en la liga. Lo que está claro es que, pues, lo de Llagostera no salió bien, por, bueno, todo lo hemos explicado ya por activa y por pasiva, y ahora lo que hay que hacer es centrarse en ganarle al Mirandés para reconducir la situación. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues apostaríamos por este, que yo diría que es el equipo casi de gala, porque ahí faltaría Lolo, que sin duda es una ausencia importante. Javi Jiménez en portería, en defensa Hugo y Armando como centrales, volvería Alex Martínez al lateral zurdo, por la derecha Cifu, en el centro del campo Mandy e Ilie, Alex Moreno banda izquierda, Espinosa banda derecha, y arriba Héctor y Sergio León. Quedarían para posibles cambios Paul, Caro, Isidoro, Nono, Nicos Vergos. En principio yo creo que entraría Álvaro, con lo que tendríamos ahí 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y de entre Liberto, Anava, Samu, yo creo que elegiría a uno más. Porque son baja Lolo y José Ángel seguro, y Pelayo casi seguro. Le preguntamos al técnico de Elche si está después de la derrota, duro correctivo en Palamós, si ha sido una semana distinta. Rubén Baraja. Bueno, es una semana en la que evidentemente el resultado del otro día pues nos ha hecho hacer autocrítica, sobre todo el día después del partido, que analizamos todo y vimos un poco lo que pasó y demás, y ya está. Quiero decir que al final pues yo considero que esto es para siempre mirar hacia adelante y pensar en el siguiente partido, que en este caso es el partido de Mirandés en casa, y bueno, aprender de lo que vivimos en Llagostera para que nos sirva. Se le preguntaba si, bueno, pues el partido frente al Mirandés podía ser más sencillo a priori que el de Llagostera. Yo creo que... ¿Cuántos partidos llevamos ahora? Es el séptimo, ¿no? Y yo no escuché... No sé si ha venido a toda la rueda de prensa, pero no he hecho rueda de prensa. No he dicho que vayamos a ganar a nadie fácil, ¿no? Quiero decir con esto que es va a ser un partido complicado, seguro, como todos los que se juegan en segunda división. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar sacar rendimiento a nuestras virtudes y a nuestros mejores valores que hemos tenido durante estos 7 partidos, y al final pensar en sumar 3, ¿no? Que es lo que nos planteamos en cada partido. Y bueno, yo siempre hablo de falta de intensidad, y evidentemente cometimos errores, por momentos incluso puntuales, y cuando el equipo pierde siempre el planteamiento seguramente sea malo. Con lo cual el principal y único responsable de la situación es el entrenador. Ha estado ahí duro consigo mismo, ¿no? Pero es una manera, pues yo creo que de dejar claro que cuando se pierde el planteamiento es malo y el que falla es el entrenador, palabras dichas por él. Ayer el técnico estuvo en Madrid junto con otros entrenadores en las ponencias organizadas por la UEFA y se le preguntaba, ¿qué visión hay ahora mismo en el exterior del Elche, de todo lo que ha sucedido, del descenso, del arranque del equipo en segunda división? Lo escuchamos. Bueno, la verdad que viene bien para volver a ver a pues amigos, a gente con las que has compartido cosas durante tu carrera, y luego sí que nos ha servido para ver un poco la imagen que estamos proyectando, ¿no? En España, después de todo lo que hemos vivido durante este inicio de temporada, durante la pretemporada, y la verdad que bueno, pues la gente valora mucho que al final él se pueda estar en segunda A, por lo menos, después de por momentos haber incluso se ha hablado de una situación mucho más caótica, y luego pues tratar un poco de que pues la trayectoria del equipo, pues de que hemos empezado bien, y pues que con toda la gente que coincide desde segunda división pues te habla de que la liga es muy igualada, que es muy difícil, y que es muy difícil sumar, y que cada partido es una guerra, y bueno, pues un poco esto, ¿no? Lo importante es que el Elche está mandando un mensaje de seriedad, y sobre todo pues que están viendo que estamos intentando trabajar bien. También le preguntamos al técnico blanquiverde, bueno, se me ocurría a mí, poniéndole el ejemplo, ¿os acordáis cuando, bueno, quizás los más jóvenes no, pero cuando Toshak, en los 90, era entrenador del Real Madrid? Me acuerdo que una vez perdió, y además perdió de aquella manera, y dijo, bueno, pues hemos perdido, hemos jugado como pollo sin cabeza, ¿no? Decía aquellas míticas frases, y luego dijo una, después de perder de aquella manera, dijo, después de perder, el primer día no pondría ninguno de los 11 que salieron al campo. El segundo ya pondría 2 o 3, el tercero a 4 o 5. Y decía, y los viernes ya al final pienso en poner a los mismos 11 cabrones de siempre, y con perdón. Y le preguntamos, un poco al hilo del peculiar personaje de John Benjamin Toshak, si él le ha pasado lo mismo, ¿no? Después de esta derrota y de la imagen del equipo y de la falta de actitud, si había pensado también en hacer cambios, o muchos cambios, o ninguno, Baraja. Y bueno, no tengo el ingenio de Toshak, pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas, y las derrotas. Para mí es una derrota que la miro desde el punto de vista constructivo, que es evidente que no estuvimos al nivel deseado por varias cosas que ya hemos analizado y hemos trabajado. Y bueno, pues el planteamiento al final es seguir insistiendo en lo que hasta ahora no está dando resultado, ¿no? Que al final es las bases de nuestro juego y de lo que queremos hacer en cada partido. ¿Habría cambios? ¿Muchos? ¿Pocos? Bueno, yo creo que siempre hay que estar abierto a la posibilidad de introducir cambios y de introducir mejoras, porque los partidos van pasando y es importante tener versatilidad y sobre todo pues ser un equipo que tenga diferentes registros, ¿no? Para ir adaptándote a la competición, a los campos, a los equipos, y sobre todo, pues, como es el caso de Mirandés, por ejemplo, que es un partido con un equipo que tiene una forma de jugar totalmente distinta a la que hemos visto en todos hasta ahora. Pues precisamente le preguntamos por eso, por el rival, por el Mirandés. Mirandés es un equipo muy, muy presionante. Es un equipo que descuelga mucha gente de la presión, lo hace muy bien. Es un equipo que la intensidad que mantiene durante el partido es bastante alta y que nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces yo pues espero un partido muy igualado, con la definición del partido en pequeños detalles y sobre todo, bueno, pues al final la contundencia en las áreas, ¿no? Tanto a nivel defensivo como defensivo tenemos que hacer un partido, hacer las cosas bien y bueno, pues al final cuando haces muchas cosas bien, pues seguramente estás más cerca de ganar, ¿no? Pero ya tengo que empezar un partido con dificultad, seguro. Desde luego no hay partido fácil en segunda división, vamos, en cualquier categoría. ¿Han pasado página? ¿Solo piensan en el Mirandés o todavía se hace cruces con lo que sucedió en Palamós? Y bueno, seguro, sí, yo creo que ya te he dicho antes que lo que pasó, pasó y nosotros solamente pensamos en el... En este momento, a partir del lunes, descansamos martes y luego estamos ya preparando el partido de Mirandés. Aquí no se puede mirar atrás y lo importante es afrontar este partido con optimismo, con confianza y sobre todo con argumentos, ¿no? Que creo que los tenemos. Se me preguntaba por la posibilidad de que Sergio León tuviera otra pareja de baile. No quizás a lo mejor en este partido, pero sí en próximos. Es decir, en vez de Héctor, con el que ha jugado fijo hasta el momento, han sido la pareja titular, con Nikos Bergos. Bueno, yo creo que los tres delanteros, más Álvaro, que puede hacer también esa posición de delantero, que nos da esa versatilidad, que puede jugar en banda y arriba, pues completa una delantera con variantes, con diferentes perfiles y bueno, pues ¿por qué no? Pueden darse situaciones en las que jueguen Nikos Bergos y León arriba. No es una cosa que descartamos. Yo pienso que sí. Evidentemente, habría que adecuar alguna serie de detalles para que sacar su máximo rendimiento, pero creo que es una posibilidad más, ¿no? Que compartan delantera. ¿Y sobre Nikos, ha mejorado desde que llegó? Sí, sabíamos que Nikos es un chico que, bueno, con la dificultad del idioma, de la no comprensión del castellano, pues le iba a costar un poco más. Pero también pensamos que su progresión en el paso de los días, en los entrenamientos y en la comunicación con sus compañeros y con lo que nosotros queremos para su posición, pues que iba a ir mejorando y esperamos cosas de él, ¿no? Es un chico con muy buenas condiciones y realmente nuestro objetivo es sacarle el máximo rendimiento. Sobre Nono y Nikos, que quizás fueron lo único salvable en la segunda parte en Palamós, si estaban cerca de la titularidad ambos. Y bueno, hay mucha gente que está cerca de la titularidad. Yo creo que al final un equipo, si vosotros lo veis entrenar, si lo veis cómo entrenan, cómo se esfuerzan en cada entrenamiento, pues hay jugadores que están trabajando muy bien para entrar en el 11 y bueno, pues al final... Creo que esa competencia es lo que nos va a hacer al equipo mucho más competitivo, la competencia de los puestos, la posibilidad de que haya otro jugador que en un momento determinado te pueda quitar la posibilidad de jugar de inicio y bueno, pues es muy probable que durante la temporada pues vais a ver que repita pocos onces. Que repita pocos onces, no, si no hace falta mirar demasiado, si no ha repetido ninguno. Lleva hasta el momento 7 onces distintos en la Liga, en la Copa también evidentemente fue muy distinto porque cambió a todo el equipo, pero bueno, esto no es ni es bueno ni es malo, es su manera de actuar y además lo hacen también muchos entrenadores. Yo siempre he sido de la opinión, y ahí difiero con Rubén, de que cuando encuentras el equipo ideal, lo mejor es darle continuidad. A menos que seas un equipo que tiene muchas competiciones y juegas miércoles, domingo, miércoles, no es el caso del Elche, por desgracia. ¿Cómo están Álvaro y Pelayo? Álvaro ya ha completado 3/4 de sesión, más o menos, y bueno, espero que mañana no tenga molestias, porque es importante la adaptación al trabajo y luego después del entrenamiento y al día siguiente cómo viene, si viene sin dolor. Y bueno, pues si mañana está bien, pues evidentemente ya podemos contar con él. Y Pelayo ha hecho una parte solamente y sí que tiene algo más de molestia y bueno, habrá que esperar un poco a mañana para tomar una decisión.

Pues vamos enseguida ya con la quiniela. Antes, comentar un pequeño comunicado que nos manda la comisión, bueno, la Federación de Peñas. Dice: la Comisión Social cambia su función. Leo textualmente el comunicado. La Comisión Social, plataforma de aficionados que puso en marcha la Federación de Peñas para luchar por los intereses del Elche Club de Fútbol, ha decidido convertirse en un foro de debate entre aficionados del Elche y dejar el papel que ha venido desarrollando desde su creación hace 6 meses. Durante este periodo de tiempo, la comisión fue recibida en Madrid por Javier Tebas y el Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. Luchó para conseguir cambios institucionales y trató de mejorar la situación del club desde la perspectiva de los aficionados. En el momento actual de cierta estabilidad institucional, donde el club tiene un administrador concursal, la Comisión Social desea tener un papel secundario y ser referente de debate para aficionados en el grupo que mantiene abierto y que es de acceso libre para cualquier aficionado. Bueno, pues este es el comunicado que nos envía la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Es momento ya, hoy es jueves, pero es prácticamente como si fuera un viernes, porque mañana es festivo y no tenemos programación local, de irnos a repasar la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sánchez. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sánchez Joyeros contamos con servicio técnico propio, donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama: Rolex, Omega, Takeaway. Sánchez Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sánchez, Avenida 9062, Elche. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra jornada más. Hoy la antesala del fin de semana, de viernes a jueves. Y permíteme, Paco, que la Peña Peluca Verdes está de enhorabuena. Hombre. Y vamos a felicitar a su fundador, don Juan Pérez Fernández, y a su novia, que será su mujer el sábado, a doña Tamara Martínez Ortiz, que se casan y que sean muy felices, Paco. Pues que sean muy, muy felices. Espero que se lo hayan pensado bien, que estén... Correcto. Que estén muy acertados y que, aparte de la broma, insisto, que sean muy felices en esta nueva etapa de su vida. Ahí está. Pues vamos para allá, vamos por esos signos, vamos a por esa quiniela. Casilla 1, Lugo Córdoba, y la casilla 2, a la vez, Osasuna. Pues nos acompaña el entrenador del Alavés, un conocido de la afición blanquiverde, don José Bordalar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va la cosa, mister? Ahí vamos, Paco, ahí vamos, porque últimamente está la cosa tensa. Tensa. Bueno, yo me he permitido el lujo de rescatar una frase que dijiste el otro día, tras perder, perdiste contra el Zaragoza, ¿no? Así es, Paco, así es. ¿Qué pasó contra el Zaragoza? Pues el Zaragoza, pues que fue más incisivo con el Zaragoza. Y eso es lo que sucedió. Ya, eso pues, es lo que sucedió y, oiga... No pasó nada más. No pasó nada más. Un equipo que es más incisivo y no sé si usted lo entiende. Sí, yo lo entiendo. Si no, se lo explico otra vez. No. Voy a poner la frase suya, que dijo en la rueda de prensa, para ponernos en antecedentes. Sí. Falta las hacía el Zaragoza y las tarjetas no las llevamos nosotros, era curioso, ¿no? Las faltas las hacía el Zaragoza y las tarjetas las veía el Alavés. Así es. ¿Esto es así? Así es. O sea, para nosotros parece que los jugadores del Alavés, en vez de llevar botas de fútbol, llevan botas laborales con punta de acero. Pero, ¿y entonces cómo es posible que el Alavés sea su equipo, el más tarjeteado de segunda división? Es la falta de criterio. ¿La falta de criterio? Falta de criterio en el mundo del fútbol, porque los equipos de Bordalás, todo el mundo sabe que son equipos físicos, equipos con un alto grado de intensidad, pero nada de violentos. Nada. Y los árbitros nos han colocado el San Benito, y no sé si usted lo entiende, ¿me entiende? Sí. Si no, se lo repito, ¿eh? No, sí lo entiendo. Lo que pasa es que me llama la atención que en cada equipo que ha estado, el Alavés, el Elche, el Alcorcón, todos han sido líder de más tarjeteados. Es que los árbitros deberían de haber sido futbolistas antes y entender lo que es el fútbol, porque es que para algunos árbitros parece baile de salón el fútbol. Ya. El fútbol es un deporte de contacto, es un deporte de intensidad y esto es fútbol. Pero hay el que no lo entiende, usted lo entiende, ¿no? Sí. Las tarjetas se las enseñaron a la vez, pero las faltas las hizo en Zaragoza. Exactamente. O sea, para que vea usted cómo está el mundo del fútbol. Está loco. Es tremendo. Tebas y los árbitros, esto es un fútbol de locos. Sí, señor. Un fútbol de locos. A ver, venga. Bueno, pues Casilla 1, Lugo, Córdoba, ponemos una X. ¿Sí? Casilla 2, Alavés, Osasuna, pues yo no sé lo que decirle ya, porque... El Osasuna es líder y vamos a poner un 1 y nos... Pero el líder de tarjeta somos nosotros. Sí, pero bueno, yo le deseo de verdad a Pepe Bordalás, que hizo aquí una gran campaña, mucha suerte en el Alavés. Gracias, Paco, gracias. Gracias. Entramos en el terreno político. El señor José Bono ya está en los estudios de Teleelche en Radio Marca. ¿Cómo está, señor Bono? Buenas tardes. Pues mire, yo estoy feliz de la vida porque ya me he retirado de la política y estoy centrado en otros menesteres deportivos. ¿Ah, sí? No me diga que está usted ayudando a su Albacete. Hombre, claro, yo es que he gastado el dinero en Albacete hasta para aburrirme. Ya. Así le ha ido al Albacete. Sí, no levanta cabeza. Por eso yo estoy aquí echándole una mano, me he puesto aquí con Iniesta y su bodega, ¿sí? Y vamos a intentar remontar esto. A ver si va a hundir la bodega de Iniesta también. No las vamos a hundir, pero oiga, vamos a intentar un poco entre todos los manchegos solucionar un poco, porque yo sé que hay mucha gente de Elche que viene de raíces manchegas. Sí, señor, además muchos simpatizantes del Albacete. Ahí está. Bueno, pues la casilla 3, Albacete-Zaragoza. ¿Cómo ha dicho? Albacete-Zaragoza. Albacete. Ahí está, le ponemos un 1 en la casilla 4, Tenerife-Leganés, le vamos a colocar un 2. Bueno, usted en inglés lo estudió en Harvard, ¿cierto? Exactamente, la Universidad de Harvard. Gracias, señor Bono. Gracias. Hasta luego. Hombre, don David, buenas tardes. Buenas tardes. Le veo enfadado. Estoy cabreado. Pero, a ver, ¿por qué me viene usted enfadado hoy, Juan? Porque, mire, yo le voy a hacer una cosa. Yo puedo permitir, usted sabe bien, cuando yo entrenaba, que yo puedo permitir que un equipo pierda. Sí. Pero que un equipo se pase durante 30 minutos, no lo consiento. Qué caliente es toda vida. No lo consiento. ¿Usted qué hubiera hecho en el descanso, después del repaso que nos dieron? No juega nadie. ¿Cómo que no juega nadie? Si soy yo, quito a los 11 que juegan. Pero no puede ser, solo hay 3 cambios. Pues por eso no hago yo este tipo de cosas. Pero es que, oiga, una reprimenda no se puede permitir. Yo le he oído usted decir muchas veces, partidos como este se vienen corriendo detrás del autobús. Hombre, que sí se viene. Y sobre todo los centrales hacen vamos. ¿Usted ha visto cuando va un coche de un oficial que lleva a 2 personas a los lados? Sí. Así hubiera tenido yo los centrales, corriendo, haciendo de escolta en el autobús. Va a estallar la vena del cuello, mister. Relájese, por favor. Vamos a ver. La casilla 5, Girona, Almería, esto es una X. Sí. Y la casilla 6, Elche Mirandés, 1-1. Buen fin de semana, buen puente, mister. Gracias. Hasta luego. Tenemos aquí a nuestro compañero, que esta tarde lo podréis escuchar en directo de 5 a 7, en Vive la Tarde. Don Carlos Sempere, buenas tardes. ¡Ey! Buenas tardes. Oye, esto, Carlos, que está sonando, ¿esto qué es? ¡Ey! Esta canción es la canción del Potro Rodrigo, un cantante argentino. ¿Sí? Que homenajeó a Maradona. Maradona es un ídolo de Argentina. Sí. Y lo idolatraba. Y como estamos dando clases melanómanas a los aficionados, sí, queremos instruirles también en canciones que han hecho para futbolistas. Maradona es un ídolo en Argentina y para los argentinos. Tocas todos los palos, Carlos. Sí, ahí estamos, claro, claro. Hay que estar ahí, Paco. Vive la tarde, de 5 a 7. Bueno, casilla número 7, Mallorca, Llagostera, 1-2. Y la casilla 8... Valladolid, Oviedo, 1-1. Gracias, Carlos. Siempre tenemos a los 5. Y nos vamos a... ¡Ostras! Espérate, que el asunto en Alicante está caliente. Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, me cuentan que usted ya la está liando en Enrico Pérez. Es que no aguanta más. O sea, ¿qué está pasando? Pues ¿qué va a pasar? Pues que un club lo tiene que llevar una persona que sepa. Ya. Y que sepa dirigir, que sepa llevar los números, y que sepa qué jugador es bueno y qué jugador es malo. A ver, es que hoy leo en la prensa... ¿Qué ha leído? Concretamente es la verdad que Juan Carlos Ramírez ya quiere ejercer de director deportivo, porque es el que pone la pasta, que quiere echar al director deportivo, que quiere echar a un jugador y poner a otro que no tiene ficha. Vamos, que ya dirigir total, absoluto. Pues como tiene que ser, ya que se ponga chulo a la calle. No sé, Como hizo en el Elche, vamos. Pues exactamente lo mismo. ¿Usted se acuerda de Alejandro? Sí. Y ya está. A mí que no venga con chiquitas. En diciembre lo puso usted de patitas en la calle. Exactamente. Pues al jugador ahora del Hércules, a ese también lo tiro. Y traigo el que me da a mí la gana. Que no tiene ficha, yo se la hago. Pero, ¿y usted qué hace? ¿Le paga al que se marcha para que venga otro? Claro, pero ¿usted qué dice? ¿Que se lo pago íntegro o le hago una quita? Una quita seguro. Hombre, una quita pero de las mías, de esas de profesional. Oye, ¿y Enrique Urtiz le deja hacer todas estas maniobras? Y... Pues he tenido conversaciones con ellos, conversaciones tensas, pues, sí. Que cogen y me dicen que esto no es mi club, que yo por mucho dinero que ponga, que aquí no soy yo el que ordena y mando. Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Y sabe lo que le digo? A ver. Esto es como la lenteja. Pero aquí no son lentejas, es marmitaco vasco. Hago lo que yo digo. Que aquí está mi taco. Bueno. ¿Cómo está la caja de bombos Ramírez en el arco? Bueno, vamos a ver. Casilla 9, Alcorcón Huesca. Sí. Esto, una X. Y la casilla 10, Ponferradina Gymnastic, 1-1. Me dejo, señor Ramírez. Nos vamos de un tipo un poco agrio a otro bastante más simpático. Señor Luis Van Gaal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted va mejorando con el tiempo como el vino, ¿no? Exactamente, voy mejorando. Cada vez más agradable. Exacto. ¿Ha visto usted cómo voy organizando coches de Manchester? Sí. ¿Que parece que sea un showman? No, usted lo organiza todo. El De Gea no juega en todo el verano. De Gea no, iba. Y ahora es el mejor. Exactamente. ¿Ha visto usted cómo yo voy organizando? Hace y deshace a su antojo. Con mano derecha cuando hay que tenerla, mano izquierda cuando hay que pasarla. A ver, señor Van Gaal, ¿España se va a clasificar para el europeo? Todos creemos que sí. ¿Qué papel puede hacer en la Eurocopa? Se va a clasificar, obviamente. Pero el papel que tiene que hacer, tiene que hacérselo mi rap, Vicente. Porque es un hombre que no tiene poder de dictador. No por mucho gritar se consiguen más cosas, ¿eh? Pero mire cómo se le ha ido el vestuario de la mano. ¿Se le ha ido el vestuario de la mano? Yo pienso que sí. ¿Pero eso? Porque los jóvenes entran ahora. No tiene la fuerza que tenían los dos. Y esto tiene que arreglarlo, bicho. No cambiará usted nunca. Bueno, casilla 11, Athletic Club Numancia, el segundo. ¿Sí? La casilla 12, Grecia-Hungría. Grecia. 1-1 para Hungría. Gracias, señor Van Gaal. Hoy vamos de simpáticos. A ver, señor Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes, imbécil. A ver, este es el himno del Madrid. Usted ya hace tiempo que no forma parte del elenco merengue. Me gusta venir para entonarlos con mi sabiduría. Ya. A ver, le pregunto por las palabras de Benítez. Benítez comparaba a otros entrenadores y de todos dijo, buen entrenador y buena persona. Pero cuando llegó el nombre suyo, de Mourinho, dijo, buen entrenador y ahí lo dejó. Claro, es lo que soy, un buen entrenador. Ya. No como él, que es un entrenador medio. Siempre repartiendo flores. Sí, es un entrenador mediocre que ganó una Champions de chiripa. De chiripa. Claro. Okay. Eso no le pasará más en la vida y está viviendo de ello. Y usted que con el Chelsea lo tiene por la parte de abajo y perdiendo partido tras partido, ¿qué puede decirme? Eso es dar un poco de emoción a la liga inglesa. Dar emoción. Exacto, eso lo tengo yo controlado y eso... al final ganaremos Champions, ganaremos FA Cup. Ganaremos la Premier y si hay otra cosa más, y a mí me da la gana de que la ganen los jugadores. Sí. El otro día le dio la mano a Casillas. Le saludé, le dije hasta luego. Adiós. A luego. Vale. Y ya está. Bueno, pues vamos a ver Casilla 3 de Serbia. Casilla. Casilla 13, Serbia, Portugal 1-2. La 14 es Polonia, República de Irlanda 1-1. Gracias, señor Mourinho. Joder, macho, hoy nos han tocado los simpáticos. Joder, ni hecho aposta. Bernardo Schuster, buenas tardes. Y buenas tardes. Usted también. Sí, bueno, es que hoy está la cosa, y usted ya lo ha dicho, ¿no? De gente que sabe. Sí, sí. Sabe sobre todo de contratos. Mucho. De ganar dinero, muchos años. Exacto. Y jugar al golf. Hombre, yo es que la gente no lo sabe, pero yo iba para economista. Ya. Yo, ¿sabe? Hay veces que vienen otros entrenadores a preguntarme cómo lo hacen. Sí, no, es un secreto, ¿eh? Exacto, pero no vienen para preguntarme táctica, sino contratos de negocio. ¿Cómo es capaz de engañar a los dirigentes? Exactamente, yo siempre digo que yo voy a hacer equipo, voy a dejarlo y voy a hacer incentivos. Pero para hacer incentivos tiene que incentivarse. Bueno, Alemania hará un buen papel en la Eurocopa, recordemos que es el actual campeón. Sí, hombre, claro que va a ser buen papel, ¿no? Es ahora como estaba España hace 8 años. Ya. Entonces tiene que hacerlo. Pero si me contratan a mí, hará mejor papel. Joaquín Lodz no, no, un entrenador un poco que hace un juego muy bonito, pero poco físico. Ya, ya. Mejor es usted. Claro, hombre. Eso es así. Ya, si está escuchando a alguien de Alemania, eso es bien. Bueno, Alemania marcará más de 2 goles de Georgia 0. Muy bien, señor Schuster. Así ponemos el punto final de la quiniela. Carlos, muchas gracias y feliz puente. Muchas gracias a todos vosotros. Feliz puente y que veamos a un Elche ahí luchar y conseguir esa victoria. Gracias a nuestro genial Carlos Gil, como siempre trayéndonos todos los personajes a escena hoy en edición especial de jueves, porque mañana ya sabéis que es día festivo. Nos escuchamos en Marcador el próximo sábado desde las 5:30 de la tarde. Feliz fin de semana, no, puente. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sánchez. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sánchez Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sánchez Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sánchez. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.